La libertad es promesa de amor por la vida entera, y el aire libre el hogar de nuestras almas inquietas. El río, el bosque, el viento acaricia nuestros ojos. Lo que emociona es la vida que brota junto a nosotros. Mi aventura es crecer joven, Champolín. Mi aventura es crecer libre, Champolín. Nos llama la aventura y no la podemos perder. Queremos luego vivirla, pues la aventura es crecer. Amigo, toma mi mano, vamos a fundar la paz. Somos jóvenes creciendo con amor y libertad. Mi aventura es crecer joven, Champolín. Mi aventura es crecer libre, Champolín. Mi aventura es crecer joven, Champolín. Mi aventura es crecer libre, Champolín. Nos llama la aventura y no la podemos perder. Queremos luego vivirla, pues la aventura es crecer. Amigo, toma mi mano, vamos a fundar la paz. Somos jóvenes creciendo con amor y libertad. Mi aventura es crecer joven, Champolín. Mi aventura es crecer libre, Champolín.